Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, nos fuimos pasando la cordillera a Chile y bueno, es un tema que es no al Alto Maipú. Hace bastante que están varios activistas, están en contra de este proyecto hidroeléctrico de Alto Maipú, pero justamente ahora, aparte de todo lo que está sucediendo, aparte nos van a vender a nosotros energía, a la Argentina, así lo anunció la presidenta Bachelet. Y para que nos cuente un poco sobre esta situación, estamos comunicados con Anthony Prior. Buenos días, Anthony. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a conversar con Enredando las Mañanas. Mi nombre es Anthony Prior. Yo soy parte de una organización comunitaria, una organización social de Chile, acá en específico en la región metropolitana, que es donde se concentra aproximadamente el 40% de los habitantes de nuestro país. Se concentra acá en Santiago. Yo soy de una comuna que se llama San José de Maipú. Es una comuna que está acá en la cordillera de los Andes, cercano a las fronteras con Argentina. Y estamos aquí, la comunidad, tenemos un problema con una transnacional, una empresa extranjera de Norteamérica, que conjunto del grupo Luxic, que es un grupo muy poderoso económicamente de nuestro país, están impulsando un megaproyecto hidroeléctrico que va a acaparar todas las aguas de nuestra comunidad para poder generar energía para las mineras privadas y las mineras destructoras que en la cordillera de los Andes están afectando los nacimientos de las aguas, los nacimientos de los ríos y poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable para nuestras comunidades y para el uso que la comunidad le da al agua para muchas otras cosas también que son tan importantes. Entonces, en ese sentido, acá hemos tenido mucho conflicto. La comunidad está dividida, hay familias divididas. Esta es una mega inversión de este grupo económico que en Chile es muy rechazado porque su forma de actuar a lo largo y ancho del país es agresiva, es irrespetuosa, lo hacen por fuera del marco de la ley y justificando en mentiras en el fondo. Yo quiero contarles que el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo se impulsó acá en Chile y fue apoyado por el primer gobierno de Michelle Bachelet bajo la justificación de que era necesario satisfacer una supuesta crisis energética en la región metropolitana. Sin embargo, hoy día, en este segundo gobierno de Michelle Bachelet, una vez que este proyecto destructor ya se está llevando a cabo, se está construyendo, están explotando y detonando la cordillera de los Andes, resulta que nos enteramos que este mismo gobierno, por medio de su presidenta, ha autorizado en el norte de este país exportación de energía a Argentina. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que obviamente a nosotros como vecinos y vecinas chilenos de acá del cajón del Maipo nos afecta en el sentido de que es un proyecto, el Alto Maipo, que es muy rechazado, que está causando muchos problemas y es una verdadera amenaza para el abastecimiento y la importancia que tienen los recursos hídricos para el futuro en Chile. Aparte de comprobar todo el tema de la contaminación, ¿no? Todo lo que está sucediendo, esto ya lleva años, ¿no? Que la depredación ecosistemática, daños irreparables a la salud, contaminación, todo esto, judicialización de los proyectos, una cantidad de cosas. ¿Desde cuánto tiempo están llevando adelante esta oposición y digamos con todos esta solvencia, ¿no? Que tienen estas cosas. Así es, esta es una oposición que ha durado ya aproximadamente 8 años, en la que hemos tenido etapas de oposición técnica al proyecto, etapas de oposición judiciales, es decir, hay más de 7 procesos judiciales en contra de este proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, y también una muy importante cruzada de oposición social en las calles. Nosotros somos opositores que hemos logrado organizar marchas de aproximadamente 25.000 personas por las principales alamedas de la capital. Sin embargo, las autoridades parecían no escuchar, aquí lo que existe es una colusión de poder entre el poder político y el poder económico para poder impulsar estos megaproyectos, y más que proyectos energéticos, son proyectos económicos para estos grupos de poder, y que están en desmedro de las mayorías sencillas que tenemos necesidades reales e inminentes, como son una mejor calidad de vida, como es vivir en un lugar que no esté contaminado. Por supuesto, acá tenemos problemas graves, gravísimos, culturales, con el tema de la educación, el tema laboral es muy importante, y sobre todo el tema de la salud también, como para que haya espacio y voluntad para abrirle el camino a estos grupos económicos que solo vienen a enriquecerse y a vulnerar sistemáticamente nuestros derechos básicos. Uh-huh. En ese sentido, sí, se están generando polémicas políticas importantes, porque por una parte existe la minera Los Pelambres, no sé si ustedes conocen, en la cuarta región de Chile, en la región donde está La Serena, funciona la minería de los Luxic, por medio de Antofagasta Minerals, que es una empresa que ellos tienen, y en la cordillera tienen bastante actividad minera. Es más, en los últimos tiempos también se ha estado generando una polémica justamente por un botadero de esta minera que también está ahí en la frontera con Argentina, y resulta que existe ahora un proceso judicial entre una empresa argentina y esta empresa chilena por el tema territorial de cuáles son los espacios que se están ocupando para este botadero. Uh-huh. Y también ahí está interviniendo irregularmente la ministra de Minería que tenemos nosotros, que también viene de trabajar para este mismo grupo económico, la familia Luxic. Entonces, uh-huh, vemos cómo existe toda una red de poder, y en el fondo que se produce gracias a este modelo económico, este modelo capitalista, extractivista, que vulnera sistemáticamente los derechos humanos y pone todo a disposición y al servicio del enriquecimiento de algunos grupos económicos. También hay una persecución hacia ustedes, ¿no? Ya ustedes han estado inclusive, han estado presos en algún momento. Eso es también, es muy lamentable como nosotros, más que sentirnos protegidos o sentirnos, claro, protegidos por el Estado, nos sentimos vulnerados absolutamente. Asimismo es como hemos visto las fuerzas policiales durante estos 8 años estar a disposición también de estas empresas, de estos grupos económicos extranjeros, norteamericanos, reprimiendo, pegándole palo a la gente en las calles, llevándonos detenidos, cuando lo único que estamos haciendo es intentar salvar nuestra vida, salvar nuestros hogares y salvar el futuro de abastecimiento de agua, porque el agua es una cosa que es el recurso más importante que tenemos como país. Uh-huh. Pero contarles que Chile es el único país del mundo que tiene el agua administrada bajo una gestión de la propiedad privada. Uh-huh. Qué bárbaro. Uh-huh. Es muy complicado. Uh-huh. Sí. Y hay, bueno, ustedes están convocando a una nueva marcha, ¿no? Este 11 de julio. Desde el Metro Trinidad en la comuna de La Florida hasta el Congreso, hasta el Centro Cultural El Negro. Bueno, así es, porque este es un conflicto que durante estos 8 años, si bien se ha hecho grandes esfuerzos por poder aterrizar los impactos negativos y que la gente se concientice y pueda salir a las calles, ha costado. Uh-huh. Entonces por eso que seguimos trabajando en poder generar un apoyo masivo en las calles que legitime esta oposición y que nos dé la fuerza para poder abrirnos camino e incidir políticamente, porque este tipo de proyectos no pueden seguir llevándose a cabo, y el que se está llevando a cabo acá en el Cajón del Maipo tiene que ser detenido en este momento. Es por eso que estamos convocando a una gran marcha que esperamos que sea masiva, esperamos que sea un hito para la región metropolitana. Es una marcha que se está convocando con organizaciones sociales de distintos ámbitos que se desarrollan en distintas materias. Es una marcha de carácter multisectorial. ¿Por qué? Porque entendemos que el problema del agua es el problema de nuestros derechos básicos a la vida, los derechos humanos que son vulnerados, y que no son diferentes a los problemas que se tienen en Chile en la educación, con lo que está pasando con el gran movimiento estudiantil, que en este momento, gracias a la Copa América, está súper silenciado, pero en Chile hay un enorme conflicto social en este momento, con muchas universidades y colegios que están en toma, que están en paro, están los profesores en las calles, están los trabajadores, los sindicatos en las calles, y estas cosas no están comunicándose. Claro. Y asimismo pretendemos que por la defensa del agua seamos muchos y muchas en las calles el 11 de julio. Mm. Recordar que el 11 de julio es una fecha igual importante, porque en el gobierno de Salvador Allende el 11 de julio fue el día que se eligió para la nacionalización del cobre, uh-huh, como un recurso natural que sea del país. Uh-huh. Y hoy día vemos como 40 años después estamos luchando por recuperar el agua, que creemos que también es un elemento básico y que debe volver al Estado. Uh-huh. Anthony, muchísimas gracias. Vamos a seguirla, te vamos a convocar seguramente después de esta marcha, a ver si consiguen alguna respuesta y cómo sigue toda la situación ahí en Chile. Quiero aprovechar de mandarles un gran saludo a Argentina, a todos los vecinos y vecinas que también han tenido experiencias o en este momento desarrollan experiencias, porque defender el algo que sea de la gente hippie, ni de los más adinerados, defender el medio ambiente hoy en día es defender también nuestros derechos básicos. Y en ese sentido, Latinoamérica sufrimos una realidad bastante similar y de la cual tenemos que actuar todos en conjunto. Así que un gran saludo a todos los vecinos y vecinas y nos podemos seguir escuchando algún momento. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Bueno, estuvimos comunicados con Anthony Prior, que es parte de esta opositores al proyecto Alto Maipú. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas.